Semillas para sembrar conciencia. El programa del Foro de Ambientalistas Junín. Entrevistas, informes, músicas, efemérides, debates y la agenda ambiental. Con Trinidad Jordán, Gastón Viola, Martín Aránguiz, Eduardo Rossi, Diego Carpentieri y Omar Meraglia. Todos los miércoles, desde las 20 horas, por la 101.7 en Junín y alrededores, o a través de mestiza.org. ¿Qué tal? Bienvenidos, ¿cómo les va? Un nuevo programa de Nendo Dango, el programa número 7, por acá por Mestiza Radio. ¿8? ¿En serio? Bah, yo pensé que era el... Me imaginé que ibas a decir el número sí. del programa y ya estaba pensando y no me ya acordaba no me, ya no cuál me... era. Yo tampoco yo... me acordaba. Uy, yo pensé que era el 7. Bueno, 8. Arrancamos de nuevo, ¿puede ser? Dale. Bienvenidos, ¿cómo le va? Nendo Dango, programa número 8 en Mestiza Radio y junto a ustedes el programa del Foro de Ambientalistas Junín, Semillas para Sembrar Conciencia. ¿Qué es Nendo Dango? Nendo Dango son esas bolitas de arcilla llenas de semilla para poder sembrar, en este caso, conciencia, pero en muchos lugares para sembrar esos sitios que han sido devastados. Se arrojan estas bolitas de arcilla llenas de semillas y cuando comienza a llover se mojan, se penetran, eso permite darle vida a las semillas y bueno, poder generar bosques, generar prados, generar distintos sitios donde no hay seres vivos y se pueden llegar a recuperar. Una forma de rebeldía, si se quiere, también. Nuestros teléfonos para enviar algún tipo de mensaje, alguna cosilla que quieran participar, el 1545-52-339. En el Facebook pueden encontrarnos como Foro de Ambientalistas Junín. Y bueno, esta mesa chica, pero bueno, hace mucho frío. Tenemos gente de edad, mayor de edad, que por ahí no puede acercarse. Trinidad Jordán, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, bien, compañeros. Y Diego Carpentieri. Bueno, Mar, bien. ¿Cómo bien, va? ¿Todo bien? Bien, tranquilo. ¿Cómo pasó la semana? Con frío. ¿Frío? Sí, eso, frío. Vos sabés qué pensaba. Debe ser un karma por todo lo que hablamos de los calores acá en el programa, del calentamiento global, del calor que hacía en Europa. Hace un par de semanas, la semana pasada no, porque estuvimos dedicando el programa a las comunidades originarias, a los pueblos originarios, y nos visitaron, hicimos un programa especial. Pero anteriormente nos habíamos referido al tema del calor en Europa y todo eso. Y creo que el karma es que tenemos que pagar con frío estos días. Sí, cayeron 2 o 3 heladas fuertes. Sí, sí, sí. Si no fueron más. Yo creo que sí, hubo una continuidad. No paraba de caer heladas, porque recuerdo el año pasado habrá habido, mira, no sé si en todo el invierno habrá habido 5 heladas. Ahora creo que hubo 5 desde la semana pasada, sí, hasta este miércoles. Fue fuerte el frío. Viento sur, así que se sintió. ¿Seguirá acomodando? ¿Leíste algo? ¿Leíste algún pronóstico? ¿Algo? Bueno, esperemos que afloje un poco. Los temas de hoy son ampliar un poquito acerca de lo que habíamos hablado de los problemas que hay con la miel. Hace un par de programas atrás trajimos la palabra de un dirigente que está en la cooperativa de apicultores de acá de Junín, refiriéndose a los inconvenientes que genera obviamente las fumigaciones y la presencia de glifosato en las mieles argentinas. ocurre también en Uruguay, un problema bastante grave. Otro de los temas, obviamente, que usted habrá empezado a apreciar, que es los incendios que están aconteciendo en Brasil, precisamente en la Amazonia. Un disparate gigantesco que no da más que mostrar esta desaprensión que hay por la ecología y el medio ambiente. Y vamos a tener también la palabra del abogado ambientalista Fernando Cavaleiro sobre lo que ocurrió en el encuentro de Todes por el Agua que se realizó en Saladillo. Un encuentro multitudinario con la participación de distintos municipios y dirigentes y movimientos de la provincia de Buenos Aires para ver el tema de esta agua o este agua tan preocupante que tomamos en muchos lugares de la región que están surcados. No solo por el arsénico natural de tantos años, sino también ahora por la presencia de agroquímicos. Un tema que, si se quiere, explotó acá cerquita, en Pergamino, hace muy poco. Pero bueno, se hizo un encuentro. Después nos va a contar el doctor Fernando Cavaleiro. Y finalmente vamos a charlar de huerta. Hoy sin nuestro huertero líder, Martín Aránguiz, que está paseando por algún lugar del universo, pero dijo que nos iba a estar escuchando. Así que le tomamos la palabra y después le vamos a tomar examen a ver si efectivamente nos escuchó. Dijimos que este primer bloque, el tema miel. ¿Qué tenemos, Diego? No, siguiendo con el tema del programa anterior, que de hecho vos lo hacés referencia ahora en la introducción que hiciste del programa, de los temas que teníamos, vos comentabas el programa anterior sobre un rechazo de un cargamento de miel por tener trazos en la Unión Europea por tener trazos de glifosato, ¿no? Entonces, bueno, dicen que por tener trazas del químico fue rechazada para exportación en la Unión Europea y que proviene de Argentina o Uruguay. Riesgo para abejas y humanos. Así titula la noticia. Entonces, lo queríamos seguir con este tema porque, como vos lo mencionaste recién, el tema del agua con agroquímicos. Programas anteriores hemos mencionado que se han encontrado agroquímicos en algodón, ropa, no solo en lo que comemos, sino ya en lo que nos ponemos. Claro, sí, ¿no? Pañales. Hay como un... Tampones. Sí. Día a día se va descubriendo que los agroquímicos están cada vez más presentes en las vidas nuestras. Y lo que hablábamos la otra vez precisamente, y que hacías referencia a vos allí, es este tema de los europeos que ponen un poco de freno a esta situación, aunque no termina de ser entendido por el país en su conjunto. Porque vos fíjate que... Ahora yo desconozco, pero los europeos, varias de todas estas empresas de agroquímicos son europeas. Claro. Claro, pero después es la contradicción o el abuso que hay en este sistema, que es que ellos te venden un producto que es tóxico. Lo tienen prohibido. Claro, que ellos lo tienen prohibido. Pero te lo venden para que vos produzcas. No, pero increíble. Ellos no te compran la producción. Increíble. Claro, bueno, y después te rechazan la producción porque tiene trazas del químico. Bueno, Faber Sabogal, presidente de la Asociación Colombiana de Protectores de Abeja, sostiene que la miel ha sido rechazada en la Unión Europea porque tiene trazas de glifosato. Estamos hablando de miel que llegó de Argentina y Uruguay a Colombia. Claro, porque ahora lo que se suma es que esta miel, al ser rechazada de la Unión Europea, la quieren introducir en Colombia. Entonces claro. Ya desde Colombia empiezan a levantarse voces a decir que, bueno, a ver, muchachos, si en la Unión Europea dicen que tiene glifosato, es un tema para tener en cuenta porque esto daña la vida de las personas, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta también a la hora de decir, bueno, vamos por las exportaciones de productos y el supermercado del mundo y qué sé yo, supermercado del mundo, como presuponían los gobernantes actuales que iba a ser la Argentina, que le iba a poder vender productos a todo el mundo, no lo es tal porque tiene algunos problemitas de contaminación en función de este sistema productivo, ¿no? Por ejemplo, la noticia ahí que se plantea desde Colombia, hay una organización, Asopro Abejas, que confirma la intoxicación de 2.000 colmenas en el eje cafetero, ¿no? O sea, es una localidad la cual los colombianos ya están viendo de que el glifosato está haciendo estragos, ¿no? Y lo venimos denunciando en este programa, ¿no? Que en el tema de las abejas es un tema que los agrotóxicos les pega de lleno. Y además el SENASA, Naturaleza de Derechos, que es un movimiento y una organización ambiental, le reclamó al SENASA. La Sociedad Argentina de Apicultores, el SADA, con, vos decís acá, con el acompañamiento de Naturaleza de Derechos, demandaron judicialmente al SENASA, ¿no? En el aspecto este de las abejas, porque está dejando correr a ciertos agrotóxicos que le están impactando de lleno en la vida de las colmenas, ¿no? Es reciente, realmente. Bueno, se concatena con esto que vos decías de Colombia, donde han muerto miles de abejas, se han destruido cientos de colmenas en función del uso de agrotóxicos, ¿no? Esta demanda son 4 agrotóxicos puntuales. Acá en Argentina. Acá en Argentina, que lo mencionábamos recién, Naturaleza de Derechos y el SADA, que es la Sociedad Argentina de Apicultores, denuncian al SENASA judicialmente y puntualmente son 4 insecticidas. Tienen unos nombres rarísimos, esto lo hacen a propósito. Es probable que la gente no los puede identificar. Claro, no los podemos denunciar. Sí. Bueno, yo los quiero nombrar, los insecticidas. Vos nombralo así, claro. Porque para los que cada uno le quede bien grabado. Estos son los 4 insecticidas que se denuncian. Clotiadinidin, imidacloprid, tiametoxan y fipronil. Claro. Los primeros 3 son de la familia neonicotinoides. Neonicotinoides, sí. Bueno, estos son demandados a través de la justicia porque el SENASA se ve que está haciendo la vista gorda. Seguro, porque en verdad se usan para la producción intensiva, seguramente de hortalizas. Se utiliza para el maíz, puntualmente para el maíz. Lo que plantean es que esto se lo fumiga antes de cosechar la semilla, antes de plantar la semilla, sí. Por así dicho, donde después ya la planta empieza en el mismo polen a transmitir el agrotóxico a las abejas, ¿no? Y que es lo que produce la muerte. Que no es solo la muerte de las abejas, el perder capacidad de producción de miel, sino que también está relacionado con la polinización y la producción que acontece en distintas especies. El, ¿no? el rol de la abeja en el ecosistema es fundamental. Entonces tenemos... hay un movimiento, está la federación, incluso como vos decías, la Federación Argentina de Apicultores, están reclamando al SENASA, no solo reclamando, presentaron una demanda judicial. Judicialmente. Sí. El tema es que ellos lo que le piden es que vuelvan a hacer una revisión de riesgos de los agrotóxicos mencionados, ¿no? Para prohibirlos, puntualmente es para eso, pero bueno. Se les debe pedir una revisión para que el SENASA tenga el material objetivo de decir sí, esto es tóxico para las abejas y de ahí a la prohibición hay nada. La verdad que es un problema para los apicultores, el que quiere dedicarse a esta actividad que indudablemente constituye una economía. Yo no sé cuánto hace que no veo una abeja. Importante. ¿Viste? Se ven muy pocas. Hace que no veo una abeja. Se ven muy pocas abejas. Incluso yo presté atención en este verano, primavera, verano pasada, y realmente me llamó la atención ver tan pocas abejas. Solo en el momento en que florecía el tilo, tengo un par de tilos en la puerta de casa, ahí vi cantidad de abejas, pero después en el resto de primavera, verano, no las vi. Pero... es lo mismo que hablábamos la otra vez, tampoco se ven luciérnagas. No, sí, alguien la otra vez me comentaba de cuando venía en el auto que tenía todo el parabrisas lleno de insectos y tenía que parar en la estación de servicio a limpiar y hoy por hoy no hay mariposas en la ruta. No, te podés cruzar toda la ruta 7 que no, llegás intacto. Iban los chicos en otros tiempos con las ramas para cazar mariposas, Ahora no hay mariposas prácticamente. Antes levantabas un ladrillo que había quedado ahí en el jardín y lo levantabas y te encontrabas con innumerable cantidad de bichos bolita, de algún escarabajo. Hay un informe, sobre los insectos que se ha hecho desde Alemania, que estaba circulando por las redes hace un tiempo atrás, que planteaba qué porcentaje se había extinguido directamente de la población de insectos autóctonos en Alemania. Pero era bestial el número, era bestial porque ya era como que se había extinguido más del 50% de los que eran autóctonos de la zona. Pero el programa que viene, alguna notita así, buscaremos algo de información sobre los insectos, porque sí, es llamativo, no solo lo de las abejas, sino que en general. Sí, lo único que se acrecienta, y en verdad, y esto dicho por especialistas e investigadores, son las plagas. La chinche verde. Hay cada vez más plagas. Sí, la chinche verde se sigue viendo. ¿Viste cuando colgás la ropa y metés alguna chinche verde? Y que la vieja le pasaba con la plancha cuando estaba planchando. Me acuerdo a mi vieja pasándole a la chinche verde. Pero claro, se expanden las plagas, ¿no? Se expanden claro, las plagas. Claro, claro, claro. Y en función de microbios, en función de nematodos, en función de insectos dañinos que se encuentran en la tierra, que se van haciendo incluso cada vez más resistentes por el uso indiscriminado de productos tóxicos. Pero bueno, ya vamos cerrando este primer bloque y lo cerramos con música. Trini, ¿qué tenemos para el cierre musical del bloque? Bueno, hoy tenemos el primer tema, es Tala de Árboles, haciendo referencia al tema que vamos a hablar luego, de una banda que se llama Rap de Conciencia. Y bueno, habla entre otras cosas de cómo a través de la acción humana estamos degradando el hábitat, ¿no?, y el medio ambiente. Habla de todo un poco, ¿no?, de todo el tipo de contaminación que ejercemos. ¿La banda? ¿Cuál es la banda? ¿La banda? Rap de Conciencia. Rap de Conciencia. Por ignorancia, tal vez por negligencia, contaminamos sin piedad y sin clemencia. Bosques enteros destruidos con frecuencia, diferentes especies condenadas a sentencia. Tala de árbol excesiva y sin prudencia, la naturaleza cada vez en decadencia. El aire impuro, el cielo de un color oscuro, y el desconcierto de no saber qué nos depara el futuro. Cuando pasan las cosas nosotros nos cuestionamos, nos preguntamos por qué eso y al de arriba señalamos. Somos culpables y no nos damos cuenta, el resultado consecuencias por la falta de conciencia. Es tu hogar y el de tu descendencia, la biodiversidad sufre por tu inconsciencia. Es un llamado para que tomes conciencia y tus acciones no desaten consecuencias. Es tu hogar y el de tu descendencia, la biodiversidad sufre por tu inconsciencia. Es un llamado para que tomes conciencia y tus acciones no desaten consecuencias. Un gran problema que afecta a la población no es la violencia, droga ni la corrupción. No es causal de sangre, pero sí de perdición. No es cuestión de guerras, pero sí es de ambición. Biodiversidad se pierde en cada nación por esas actividades inminente la extinción. Ecosistemas a punto de destrucción, la fauna y la flora gritan fuerte por su protección. Tribus indígenas cambian su ubicación, espacios urbanos, proyectos de construcción. Tierras agrícolas expanden su extensión, elemento resultante de la deforestación. Es tu hogar y el de tu descendencia, la biodiversidad sufre por tu inconsciencia. Es un llamado para que tomes conciencia y tus acciones no desaten consecuencias. Es tu hogar y el de tu descendencia, la biodiversidad sufre por tu inconsciencia. Es un llamado para que tomes conciencia y tus acciones no desaten consecuencias. Afecta la atmósfera y se perfila como principal cambiante de nuestro clima. inundaciones y bosques en llamas, generalmente causados por la acción humana. El mundo no se queda quieto, el mundo gira. La raza humana en contra de la vida, ella conspira. Tantos motivos los causantes de sentir mi ira. Ignorante asesino, tala la fuente que tú respiras. Sociedad consumista, que piensa en ganancias. Carente de sentido, virtuosos en ignorancia. Industria maderera, que alimenta sus finanzas. Ganan dinero, pero el mundo pierde la esperanza. Simplemente López, Esteban produce. Mestiza Radio 101.7.